conozca ni mi voz. Y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me falta. Hola, buenas tardes. Estás en Onda Negra. Onda Negra es un programa de la CGT para Radio Topo. Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Bueno, hoy tenemos una noticia espectacular y es la abdicación del monarca. Y bueno, pues prácticamente vamos a dedicar nuestro programa a semejante evento. Bueno, Bobón ha dimitido. Ha dimitido, ha dejado sus funciones. Entonces, vamos a hacerle un homenaje al gran Bobón, al gran fundador de la democracia, al gran héroe de la transición. Vamos a empezar colocándole un temita de Hilario Camacho y se lo dedicamos directamente. Y luego empezaremos a hablar un poco de todo este tema de la familia real y demás. Érase un rey que tenía un gran rebaño de elefantes, un palacio sin ventanas y un país sin habitantes. La Érase un rey solitario, de una corte sin princesas, de una alcoba sin espejos, de un lecho sin compañera. Érase un rey que querría ser mejor que rey poeta, funcionario de aduanas o quizás anacoreta. Vendería su corona por ser un rey de opereta, licántropo en plenilunio o juglar de discoteca. Érase un rey que tenía un gran rebaño de elefantes, paseando por salones de un país sin habitantes. Érase un rey prisionero de un palacio sin ventanas, de una alcoba sin espejos, de una noche sin mañana. Érase un rey que tenía un cofre lleno de nada, un tesoro de ilusiones y un tarro de hierbas malas. Bueno, aparte del tema de la abdicación del rey, tenemos también un tema que es más local, es el ERE de Ibercaja, que vamos a dar unas pinceladas y luego continuaremos con la saga de los Borbones. El ERE, además, pues igual es que el ERE esté incluido al rey. Fíjate, no había pensado yo eso. Igual lo han ampliado. Algún rey se va a coronar con ese ERE. Bueno, pues como casi todos los ERES que se producen en la banca, el ERE es, como expediente de regulación de empleo, que está regulado por la ley, es básicamente el motivo que se alega económico es falso. Es cierto que oficialmente Ibercaja Banco tuvo pérdidas en el ejercicio 2013, pero también es cierto que el Banco de España les permite hacer unos artificios tremendos en la contabilidad, presentan unos balances que son absolutamente infumables, no hay manera de meterles mano. Han intentado ocultar, de hecho, la información que dieron a prensa y que nos dieron incluso a las secciones sindicales sobre los resultados del ejercicio pasado no incluían los balances de Ibercaja Banco. Y bueno, al final los que hemos podido ver son una empresa que ha contratado la dirección para que les haga unos balances ad hoc para poder justificar un ERE. Como la empresa, claro, sabe quién paga, que es en este caso Ibercaja, pues han hecho exactamente lo que pedía. Esta es la primera. La segunda cuestión es que estos ERES, que suponen prejubilaciones, porque en realidad no es otra cosa, os sigo recordando que se trata de bajas voluntarias y que, bueno, sí, legalmente, pero son bajas voluntarias indemnizadas, lo que significa que quienes se van cobran una indemnización que está libre de impuestos, que se van y cobran el paro, y el paro también es dinero público, y que además, al dejar de trabajar, la empresa se ahorra un importante dinero en seguridad social. Por tanto, estas jubilaciones, que precisamente son de personas que ya por su edad son los que más cobran dentro de la entidad, esta fiesta la sigue pagando el erario público con recortes en sanidad, en servicios sociales, en educación y en todo lo que ya sabéis. A partir de ahí, pues bueno, hay una representación sindical en Ibercaja que es absolutamente bochornosa. Desde el primer momento se sientan a una mesa a negociar pensando que deben estar muy agradecidos porque fíjate si la dirección nos hiciera un ERE, o sea, nos hiciera simplemente aplicación directa del Estatuto de los Trabajadores y de la Reforma Laboral. Qué suerte tenemos que se aviene a negociar. Y con esos principios siempre terminamos firmando malos acuerdos. La empresa gana doblemente. Por una parte, la inmensa cantidad de dinero que se va a ahorrar con el ERE, que hemos estimado que si estos compañeros se hubieran jubilado con 65 años se iría a más de 45 millones de euros en 4 años. Y por otra parte, ese es un beneficio para la empresa. Pero el otro beneficio es lo que los trabajadores que se quedan tienen que arrostrar. El año pasado, suspensiones en el plan de aportaciones y pérdidas sociales. Este año, movilidad geográfica. Ahora mismo, nuestros queridos jefes, zoneros, territoriales, en la red de oficinas, que se distinguen por ser unos ineptos absolutos y por ser unos simplemente chantajistas y ventajistas de amedrentar a los trabajadores y de presionar y presionar y presionar de una manera absolutamente incivilizada, pues estos señores además tienen un nuevo látigo, que es: si no me vendes seguros, te mando a Huelva. Esto es algo que es perfectamente posible gracias a Comisiones Obreras, a UGT, a SICA y a Cuadros, que tan generosamente han firmado el ERE. Y esta es la historia. El erario público sale perdiendo, los trabajadores que se quedan en Ibercaja salen perdiendo, alguien saldrá ganando. No sé, en la mesa de negociación había varias personas que les iban muy bien las condiciones económicas de salida. Y que quede claro que esto lo está diciendo parte de la mesa de negociación, porque CGT está en esa mesa de negociación. Mesa que está aprovechando, por otra parte, para denunciar todos estos hechos, ya que, vamos, somos un sindicato minoritario Y aquí, bueno, el portavoz, que es el que os he estado comentando lo que sucede con este ERE, bueno, pues ahí prácticamente nos encontramos solos. Nos queda solamente, pues eso, la cosa de poderos informar, de poder decir lo que hay, intentar mejorar toda esta situación. Nosotros, de luego, no pensamos firmar ese ERE bajo ningún concepto. Vamos, no se firma, eso está claro, van a firmar los demás sindicatos. Ya lo han firmado, bueno, ya lo han firmado. Yo no, sí, está claro que está firmado. Como siempre, Comisiones y UGT a la cabeza y los demás, pues, a tragar. Eso es lo que hay y eso es lo que toca. Bueno, hay una cosa más. Que va a estar ahí defendiendo siempre los intereses de los trabajadores de esta empresa. Hay una cosa más y es el hecho de que en un momento determinado, hace 4 días, Comisiones Obreras despidió a 18 de sus trabajadores aplicándoles la posición más dura de la reforma laboral, aprobada por el señor Rajoy. O sea, es decir, si estamos hablando de una modificación sustancial en cuanto a las relaciones, un renacimiento por parte de los grupos de izquierda, de una nueva esperanza, una nueva alternativa, una nueva forma de hacer las cosas, Comisiones Obreras se lo tiene que hacer notar. Y UGT, evidentemente, también. Hombre, como ejemplo te puedo decir que en las últimas manifestaciones que se hicieron a favor de los trabajadores de despidos de HP, concretamente el grupo de CGT iba separado, no iba con ellos para nada, no nos juntábamos. Íbamos a distancia porque no nos queríamos mezclar ya con esta gentuza. Y digo gentuza, y lo digo así con toda la ley, gentuza. Bueno, además, la dirección estaba en su papel, es decir, intentar joder a los trabajadores. Tampoco tendría por qué ser así, porque es que yo creo que hay otras maneras de poder hacer las cosas y de conseguir objetivos, de mejorar los ratios de eficiencia y la rentabilidad, pero en cualquier caso la cuestión es que la trampa grande ha sido una especie de principio de confidencialidad que te exigen cumplir si quieres pertenecer a la mesa negociadora. CGT, que quería estar allí para saber qué se estaba cociendo, porque sabíamos que realmente estábamos solos, solo tenemos el 2,5% de representación, sabíamos que no íbamos a poder hacer nada, pero nos interesaba mucho estar allí para poder luego contaros cómo han sucedido las cosas. Este principio de confidencialidad es una cacicada que hace que los trabajadores, mientras dura las negociaciones, entre comillas, negociaciones del ERE, estén absolutamente ignorantes de lo que se está pergeñando contra ellos. Y en este caso era la movilidad geográfica. Te pueden mandar con cualquier excusa a cualquier sitio. Y lamentablemente no puedes hacer más que o aceptarlo o no. Si no lo aceptas, te vas a la calle. Y si lo aceptas, pues adiós vida familiar y adiós todo lo demás. Esto es lo que se ha estado pergeñando, lo que no nos han dejado informar y lo que nos censuraron el jueves de la semana pasada cuando intentamos informar a la plantilla. Mientras estaban filtrando datos a los medios de comunicación vendiendo el ERE, tanto la dirección como el resto de secciones sindicales, a nosotros ese mismo día no nos permitieron informar a la plantilla de que les iban a enchufar una movilidad geográfica. Y esa cuestión es otra cacicada más de la dirección de Ibercaja. Y desde luego son corresponsables también el resto de secciones sindicales que miraron a otro lado. Es vergonzoso. Vergonzoso sobre todo pues que os hayan colado, como se han colado, el meteros una movilidad geográfica en una negociación de un ERE. Son temas completamente distintos, diferentes, se tenían que tomar acuerdos en otros marcos, no en ese precisamente. Correcto. Y eso es lo triste, o sea, que la gente ha entrado al juego como ha entrado. Habría, bueno, ya lo veremos más adelante, el tiempo no descubrirá muchas cosas, ya veremos a ver qué hay detrás de todo esto. Vamos a seguir poniendo un temita dedicado al monarca. Cuento la historia que impuso el vencedor, aquel que tuvo al pueblo bajo el yugo del terror. La historia es bien simple, prestad mucha atención,

Bueno, ya habéis escuchado. Se juró lealtad. Se juró lealtad en una transición que dejó de ser transición. Se convirtió en una continuidad del mismo régimen. Compañeros, ¿qué opináis? Bueno, pues que al final, bajo el disfraz de una democracia, todos nos creímos que por el hecho de que hubiera elecciones periódicas y partidos políticos, claro, eran viejas aspiraciones, eso ya era una democracia. Y bueno, pues tres décadas después ya vemos qué democracia tenemos. Esa es la transición que antes sabíamos contra quién luchábamos y ahora ni siquiera nos enteramos de que tenemos que luchar. Los viejos camisas azules, la gente que la oligarquía que había... que se había beneficiado de la dictadura de Franco, se quitó la camisa azul, se puso la camisa de demócrata y luego pues todos los políticos advenedizos que nunca estuvieron realmente luchando contra el franquismo, pero que a última hora se apuntaron las medallas que no les correspondía, pues empezaron a medrar en los partidos y bueno, todo esto auspiciado por un monarca que bueno, que todo el mundo admira mucho, o casi todo el mundo, pero que en realidad yo creo que ha vivido muy bien, sinceramente. Un monarca que además conchabado con don Adolfo Suárez, digo sí. Don, porque desde luego no me da por nombrarle como duque de Suárez, ni mucho menos, no se lo merece. Pues es lo que hay, es lo que hay. Fueron los artífices de la intransición. No, es que la transición fue la transición de los franquistas... cómo se podían disfrazar de demócratas. Esa es la transición que ha habido. Es decir, cómo les lavamos la cara a estos de siempre. Y bueno, pues luego ya han venido, claro, sí, advenedizos, pues gente que ha medrado, que ha hecho grandes fortunas, que hoy está en consejos de administración y que son, pues, bueno, pues gente que son amiguitos de Aznar, amiguitos de no sé quién, que, bueno, pues están ahí pues dirigiendo los destinos de este país en esas cosas que ahora se da por llamar los mercados, etcétera, etcétera. En fin, en definitiva, yo creo que no se nos escapa, por lo menos a los oyentes de esta emisora, que somos gente con más inquietudes y que no nos creemos lo que nos dicen en los telediarios, no se nos escapa de que esto de democracia no tiene más que el nombre. Y lamentablemente, incluso cada vez menos. Los partidos y todas las instituciones de este país, desde los cimientos hasta la más alta, que es la monarquía, están podridas y corruptas. Y lamentablemente eso no sé muy bien cómo lo vamos a tener que cambiar, pero desde luego no vendrá nadie a hacerlo. Tenemos que ser los ciudadanos los que seamos conscientes de que tenemos que exigir nuestros derechos cívicos. Bueno, es el momento de deshacerse de una institución anacrónica y antidemocrática, establecida por el criminal régimen franquista, como habéis acabado de escuchar, como garantía de continuidad del sistema de dominación del capital en el Estado español. Y lo que tenemos que hacer es exigir un referéndum ya sobre república o monarquía. Yo no sé si os habéis dado cuenta que desde hace más de un año el CIS no publica datos de intención de voto monarquía o república desde el momento en que la monarquía estaba por debajo. Y esto fue hace ya más de un año. Yo creo que a partir del domingo pasado, este último no, el anterior, creo que han cambiado suficientemente las cosas como para que en este momento tengamos una Cámara de Representantes donde no tienen ni el 20% de representación popular. Esta Cámara nos va a hacer tragar con una ley transitoria, no sé qué, a toda prisa, para justificar, para perpetuar este sistema de dominación de dominación, al fin y al cabo, por mucho que huela naftalina y demás historias, es un sistema medieval de dominación, y nos la van a colar seriamente por esto precisamente. Por eso se produce la renuncia del rey. Es decir, el tema está, no es que este rey campechano, es que es tan campechano, hijo, que se pasa. Que se pasa. No renuncie en estos momentos. No es casualidad que renuncie en estos momentos. Hombre, no es casualidad, entre otras cosas, porque su figura ya está más que quemada. O sea, ha habido ya muchos motivos para que la gente ya esté más que harta de él. Y esto no viene solamente por los temas de corrupción de la familia, que los hay. No estamos hablando de Ugarín, estamos hablando del rey, del monarca. Y es más, o sea, llegará un momento en que quizás la mayoría de los españoles, que no se quieren enterar, se enteren de una puñetera vez para siempre de qué pasó el día del golpe del Estado. ¿Quién era esa máxima autoridad? Esa relevancia que le han dado siempre al rey como la persona que nos frenó el tijeretazo de Tejero, no es así, no es así. No, evidentemente no que no es así. Además, eso lo sabe Armada, lo sabe Tejero, lo saben todos. Pero no se puede decir, o sea, había que incrementar la figura del rey a toda costa, porque estaba muy... Todo el mundo sabemos que lo que sí que le va es la barra, el guatica, la barra y... Y alguna otra cosa. Sí, otra cosa también. Bueno, pero de ahí ya no vamos a entrar. De cualquier manera, la zarzuela quiere coronar a Felipe VI echando virutas. Y quiere coronarlo, vamos, Felipe VI será proclamado rey de aquí a 3 o 4 semanas, ¿eh? Sí, o sea, porque... no... Es decir, antes de julio lo vamos a tener... Lo que se busca es un cambio de imagen. Sí, pero no solo el cambio de imagen. Se busca alguna otra cosa. No, en definitiva también sustituir una figura completamente quemada. Un cambio de imagen. Que además, pues bueno, también tiene sus problemas de salud, etcétera. Y bueno, y darle pues una nueva imagen. Me imagino que es también una manera de tratar de vitalizar pues una institución absolutamente obsoleta. Yo, hombre, el tema que decías de República y tal, hombre, sí, realmente sería una muy buena ocasión, pero es que ahora mismo, tal como está este país de corrupción, yo no me imagino a un presidente de una república siendo honesto en España, lamentablemente. O sea, que yo creo bueno, que... Bárcenas creo que es un buen candidato. Sí, sería un buen candidato. Claro, es que decimos república, pero ¿qué tipo de república? Claro. Sí, ¿Para qué queremos esa república y cómo debería ser esa república, Germán? Está claro que como jefatura del Estado, una institución tan importante, tiene que ser democrática. Y quien quiera optar a ello, pues tiene que concurrir en unas elecciones. Eso parece de cajón. Es que es innecesario incluso explicarlo. Pero vamos, también a la par habría que coger y cambiar el régimen. Es decir, a esto, si se llama democracia, pues inventaremos otra cosa que se llame de otra manera, pero que desde luego no se parezca en nada a lo que tenemos hoy. Hombre, de momento estamos empezando por cambiar un poco, parece ser, lo que es el político al uso. Pues, hombre... Después de ver que hay grupos como el 15M, que ahora pues se ha convertido en Podemos, pues está consiguiendo votos y están intentando hacer otra forma de gobierno. Pero otra forma de gobierno. Lo tienen complicado de todos modos. Sí, no, por supuesto. Porque es que yo el otro día escuchaba un programa en La Sexta y tal, y no sé qué, y bueno, como no me interesaba demasiado, tenía la televisión con el volumen quitado, pero ponían unos subtítulos y estaba el chaval este de Podemos, sí, porque estaba Pablo Iglesias. Y bueno, y es que los carcas de este puñetero país de periodistas de los medios de siempre, que son la voz de su amo, le acusaban de que si había estado con ETA. Empiezan a pegarte hostias por todos los sitios. Y el tema de Venezuela. Y entonces es aquello de ¿cómo se llama aquello de...? Miente que algo queda. Difama que algo queda. Pues aquí es igual, o sea... Es que empiezan con el 15M también, o sea, una campaña de prensa desprestigiando un movimiento que era la admiración en medio mundo, uh-huh. Y aquí en España la prensa rancia de siempre, que también habría que ver cómo viene desde el franquismo toda esta gentuza, pues se dedicaban a depauperar y además curiosamente, a curiosamente una prensa rancia que dices tú, que se ubica, según ellos, en el centro. Ni siquiera se llama de derecha, por eso a cualquier persona... hasta el Cayo Lara lo llaman de extrema izquierda. Que tiene narices, ¿eh? Tiene narices, bueno, la cosa. Tiene cojones, ¿eh? Entonces, por definición, por el mismo sistema, nosotros podemos decir, no, es que ustedes no son centro, no nos empeñen en ese centro, hombre, son extrema derecha. Perdona, porque sí, lo suyo ya es fuerte. Si ya el PSOE es centro izquierda, vamos, yo soy el obispo de Cáceres. por eso, en este momento, es más fácil abdicar, ahora que cuenta con los dos partidos mayoritarios en la Cámara, y hacerlo mientras Rubalcaba se mantenga al frente de la Secretaría General del PSOE, puesto que mantendrá hasta el próximo 27 de julio, que no correr albures de después que surja cualquier cosa, porque lo primero que tendría que hacer el rey sería, el nuevo rey, sería convocar, disolver las cámaras y convocar elecciones. Lo que no puede es vivir, empezar su reinado con situaciones del pasado y a poder ser cortes constituyentes, donde se construya una constitución asamblearia. Bueno, vamos a escuchar un tema, esta vez va a ser un tema de Víctor Manuel, dedicado a una luchadora asturiana, Aída Lafuente. ¿Qué sabes tú de Aída? Alguien te habló de octubre, de la revolución del 34, de la revolución del 34. ¿Cómo se explica un frente popular sin hablar de una raza insurrecta que en valles y montañas combatió los dos años de República Negra? Fueron dos años, dos, ¿para qué más? Donde la derecha supo demostrar que no estaba dispuesta a dejarse arrebatar el curso de la historia. ¿Qué sabes tú de Aída? Que ya nació en Asturias. ¿Qué sabes tú de Aída? Dispuesta, camarada, apenas hizo historia, pero de su valor sí que hay memoria. Su nombre circuló de boca en boca, de la revolución, la rosa roja. ¿Qué sabes tú de Aída? ¿Qué saben los demás? Vamos recuperando las señas, vamos recuperando las señas de identidad. Bueno, continuamos con el tema de la monarquía. Antes, Alfredo, antes de que emitiéramos esta pieza musical. Comentabas que sería una buena ocasión de que se estrenase este hombre, que nos parece que no va a haber mucho remedio con ello, haciendo unas cortes, bueno, disolviendo las cámaras, convocando elecciones y haciendo unas cortes constituyentes. Es que eso no creo que lo vaya a hacer, pero lamentablemente la cuestión es que si no lo hace y lo que hace es intentar dar la espalda a la gente, a lo que los ciudadanos de este país están ya empezando a clamar a gritos, que es que no se continúe con la vergüenza de tanta corrupción, de tanta deslegitimación, de políticos que prometen que ganan unas elecciones concurriendo con un programa que la gente vota y que luego dicen que hacen todo lo contrario y que os jodéis porque durante 4 años me habéis votado y voy a hacer lo que yo quiera. Si da la espalda a todo eso, la monarquía desde luego tendrá los días contados y yo no seré uno de los que lo sienta. La única manera que tiene de alguna manera de que la monarquía pueda continuar tiempo es el realmente estar al lado de los ciudadanos. Y no siendo campechano, porque este no es tan campechano como su padre. O sea, la cuestión no es ser campechano, la cuestión es estar con los ciudadanos. La cuestión es, vale, tienes una figura institucional, pero también estar al lado de los desahuciados, y al lado de los parados, y al lado de la gente que está, pero muy puteada. Esto de los palacios y las fiestas de cortesanas, al final lo que tiene es que te alejas demasiado de la gente. Y la mayor parte de este país las está pasando muy putas. Si quieres ser rey, Felipe, tendrás que ponerte al lado de la gente que te puedan parar, que son estos, los ciudadanos. Si no, tienes los días contados, porque además estás en una institución que es anacrónica con los tiempos que vivimos, que no es democrática y que, por supuesto, a pesar de todo, también tiene los días contados. Sí, yo pienso lo mismo que el compañero Chema. Es más, yo ahondaría en que si observáis los últimos resultados de las elecciones, está claramente que la gente no es monárquica. Ha dicho un no rotundo en estas elecciones también a la monarquía, ya que los únicos partidos que apoyaban directamente a la monarquía han sido prácticamente los que se han pegado todo el batacazo. Miremos cómo está Cataluña. Por mucho que los partidos que salgan sean la derecha, llámalo como quieras, mira cómo está el País Vasco, ni en Cataluña ni en el País Vasco quieren monarquía. Eso lo han dicho más claro que el agua. Pero es que en los demás sitios, 3/4 de lo mismo. Fijaos la correlación de fuerzas que ha habido y fijaos sobre todo en la abstención. La abstención, por mucho que la gente intente engañarse, la abstención no es de gente que pasa y deja de pasar, no. Es gente que es muy consecuente de que no quiere participar en este juego de cartas trucadas en las que estamos jugando con la ley DOM y estamos jugando como les da la gana a ellos. Bueno, de cualquier manera, una de las razones que se daban en los gritos que se daban durante el 15M, eso de le llaman democracia y no lo es simplemente que tú pases por unas urnas cada 4 años y acatar. Efectivamente. Eso no es ser ciudadano. Eso es ser súbdito, que es lo que nos quieren hacer súbditos de un monarca. Alfredo, una monarquía siempre tendrá súbditos. Entonces, como lo quieras nosotros mirar. no queremos ser súbditos, queremos ser ciudadanos queremos de un país democrático. Y entonces, evidentemente, como tú dices, evidentemente, nos sobra sistemas arcaicos de dominadores y dominados. El tema de los reyes, de los condes, de los duques, todas esas cosas se han pasado en la historia o deberían de haber pasado definitivamente. Por desgracia, pues aquí en este país pues seguimos un poco en la cola de muchas cosas. Pero es que además es tan absurdo, pero tan absurdo que por el hecho de que has nacido en el seno de una familia estés ya predestinado a vivir en un palacio y a ser rey. Pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? Es que ¿dónde coño se nos han quedado las neuronas? En el siglo XXI. Dices, pero vamos a ver esto. Dices, no, ¿se habrá preparado mucho o no? No tengo ni idea. Pero coño, es que dices, vamos a ver, pero a ti quién te ha votado y quién te ha elegido. O sea, no, eres hijo de tu padre. Y pues, entonces ya eres rey. Fantástico, qué bien, ¿no? Yo pienso, Chema, con el tiempo, lo que tendrán que hacer. Por la gracia de Dios, a lo mejor sí, también, pues, como antaño. No, con lo que tendrán que hacer con el tiempo es realmente retirarse a un exilio pagado por los españoles, porque siempre lo seguimos pagando, aunque no nos enteremos, Hay tantas cosas que no sabemos que estamos pagando y las estamos pagando. Esta gente se puede ir perfectamente en el serio a vivir una vida pues de cine. Pero bueno, si no, el otro riesgo, perdona, el otro riesgo sería de que pasara como la Revolución Rusa. ¿Sabéis lo que pasó con la familia de los zares? O sea, el odio que se había ido creando fue tal que no había que dejar a nadie con vida para que nadie pudiera después heredar. O sea, se acabó toda una dinastía porque se cepillaron todos, hasta la famosa duquesa Anastasia, que dijeron que si estaba por París, bueno, ahí no apareció nadie. Bueno, nadie se atrevió a aparecer. Hay una cosa que a estas alturas de la vida, y ahora que nos están dando... Nos están contando en todas las televisiones, en todos los medios de difusión, los maravillosos 40 años de reinado de paz, como los 25 años de paz de Franco y demás historias. Os quiero recordar que este hombre vino aquí con una mano delante y otra detrás. O sea, es decir, no era ningún potentado económico. Su familia, Alfonso XIII, había dilapidado prácticamente toda la fortuna que se sacó del país. Y su padre, el conde de Barcelona... No digamos que en Estoril. Que eso, pero no era un gran potentado. Hoy en día, Juan Carlos de Borbón es una de las personas más adineradas del continente europeo. Y aquí hay mucha gente adinerada. Y posiblemente con una fortuna personal superior a la de muchos monarcas históricos. Léase holandeses, ingleses, etcétera. ¿De dónde ha salido eso? Pues ¿Cuánto nos cuesta realmente la monarquía? Porque el bobón, en el fondo, no es tan bobón. Hombre, bueno, miren, lo que cuesta es casi imposible determinarlo, porque cuando hablan del presupuesto de la Casa Real, lo que hacen es prácticamente son las remuneraciones. Pero todos los gastos de mantenimiento se reparten en infinidad de partidas en ministerios. Yo siempre recuerdo que es decir, la Guardia Real, Ministerio de Defensa. Los aviones del rey y los viajes, Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero sí, vamos, es que en el Reino Unido, cualquier ciudadano puede preguntar incluso cuánto gasta la familia real en papel higiénico. Sí, y se lo dicen. Y en Ginebra, cuando la reina madre inglesa, que sabéis que todas las noches aquello de una queen, porque tenía los chicos que le atendían, pues normalmente eran homosexuales, por decreto de la reina madre, sobre todo porque hubo un momento determinado en que hubo una cierta homofobia y ella recogió a bastante gente de esta, llamaba pidiendo un gin tonic la reina para la reina. O sea, que subiera una reina con un gin tonic para la reina. En este momento, y en aquellos momentos, podía saber cuánto costaba la ginebra que se bebía la familia real. Porque salía detallado. Es lo que dices tú, es el papel higiénico. ¿Cuánto nos va a costar los fastos de... que no van a ser fastos, ¿eh? Os lo digo. Pero ¿cuánto nos va a costar los fastos de coronación del Felipe VI? Pues no lo sabremos. Si estuvieras en Holanda, por citar otro sitio, hasta el último céntimo, sabrías lo que ha costado. Aquí no. Aquí hay toda una maraña. Y entre medias, pues siempre hay algún gürtel, alguna historia que organiza los... Esto para que salgan como unas 15 o 20 veces más caro de lo que saldría, pues, normalmente. Y luego a repartir. Esto para ti, esto para mí, esto para mí, esto para ti. Y esto lo tenemos claro. Como además no se va a la cárcel, porque aquí me resulta que estos días hemos visto cómo la cúpula de la Caixa Penedès hizo lo de... Bueno, pues como me habéis cogido robando, os devuelvo parte que no todo de lo que he robado y me echéis una pena para no ir a la cárcel. Y la gente que participó en la huelga general, que les están cayendo 3 años y 3 años y medio de cárcel, con lo cual van a la cárcel familias que desestructuran familias. ¿Esto qué pasa? ¿En qué país vivimos? ¿Qué monarquía es esta? ¿Qué situación? Esta mañana he oído yo, con el mismo tema, esta mañana he oído que había una historia con los comedores escolares, con aquello de que hemos llegado al mes de junio y que si no hay menos de no sé qué, pues no se pueden abrir. Coño, que es la única comida que hacen una serie de críos, ¿eh? Que están poniendo los 96 euros que no los pueden pagar sus familias. Esto... Bueno, te recuerdo a propósito de esto que incluso una entidad tan, tan poco sospechosa como Cáritas hace unos meses sacó un informe que situaba la pobreza infantil española en el segundo lugar de Europa. Sí, sí, por supuesto. Claro, el país con más pobreza infantil. El señor Montrolo enseguida salió diciendo que eso era mentira. Que... A ver si les comulgan. Sí, fíjate tú. Porque no, eres el numerario del Opus. Sí, claro, pero es que los del Opus y los de Cáritas no se deben de llevar muy bien. No, no, claro, no. Eso también es verdad. Bueno, Alfredo, ¿por qué no nos pones el himno de Riego interpretado por los canallas? Pues ahora mismo va. Muy bien. Si los curas y francos supieran lo poco que van a durar, cantarían todos juntos: libertad, libertad, libertad. Si los curas y francos supieran lo poco que van a durar, cantarían todos juntos: libertad, libertad, libertad. Si los curas y francos supieran lo poco que van a durar, cantarían todos juntos: libertad, libertad, libertad. Que les van a dar, cantarían todos juntos: libertad, libertad, libertad. Si los reyes de España supieran la paliza que les van a dar, cantarían todos juntos: libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. ¡Sí! Bueno, estos días se ha sabido, se ha venido sabiendo que la noche electoral, a las 12 de la noche, según comunica el periódico El Confidencial Digital, que no es un órgano de la izquierda precisamente, es un periódico por internet de los liberales, confirma que la noche del 25 de mayo, a las 12 de la noche, Mariano Rajoy llamó a Rubalcaba. Y llamó a Rubalcaba en el sentido de que prospeccionar un poco por dónde iban los temas, por si pretendía dimitir. Evidentemente no pretendía dimitir porque estaba ya en marcha la idea de cambiar, de abdicar el rey. Esto lo tenían claro desde que se conocieron los resultados electorales, que esta gente los conoció pues sobre las 10 de la noche, ya con esto en marcha, y decidieron darle un adelanto por vía de urgencia, porque en este momento no hemos de olvidar que el PSOE se está decantando clarísimamente por la monarquía, pero las juventudes socialistas y la facción de izquierda socialista dentro del PSOE se están decantando por la República. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver quién, en definitiva, pues quién se va a hacer cargo de esto. Por eso, Rubalcaba aguanta hasta el día 27, porque no se fían de que en un momento determinado el monarca cuente solo con escasamente el 10% del electorado, que sería el Partido Popular prácticamente, bueno, y la Rosa 10, puede ser un 12% del censo electoral, que es lo que cosecharon en las últimas elecciones. Con lo cual, la legitimidad de este futuro ente que nos proponen aquí para seguirnos robando, evidentemente que tienen que ponerse de acuerdo y se escapa el tren. En fin, ¿qué opináis de que en un momento determinado el hecho es que los resultados electorales hayan influido en este tema, como hombre, dice el Confidencial? Yo pienso que lo que han hecho es darle un poco la puntilla. De cualquier forma, no olvidemos de que los resultados electorales son una cosa, pero que la imagen de la monarquía, ya lo hemos dicho antes, lleva mucho tiempo deteriorándose. De hecho, se habían hecho encuestas de sal de opinión en las que salían siempre suspendiendo. O sea, hace creo que 4 años, no sé si llegaban al 4.5, y hace 2 años estaban sobre el 3 y pico. Y eso que la gente aquí es muy benevolente con la imagen del monarca, todo esto. Pero vamos, salían suspendidos totalmente. Estas elecciones, lo único que están haciendo es dar un poco lo mismo. Es decir, que aquí España es más republicana que monárquica. Y lo ha sido siempre. ¿Y por qué os creéis que hay tanto miedo a hacer un referéndum? Pues porque saben que lo han perdido. Entonces van a estar aguantando todo lo que quieran y todo lo que puedan. ¿Que la imagen del príncipe Felipe pues va a mejorar un poco la imagen de la Casa Real? Pues eso no discute nadie, porque es que la de Juan Carlos de Borbón es que, desde luego, vamos, ¿qué quieres que te diga? Ya, y porque no dejan hacer bromas con la imagen de rey, así se escapan continuamente, porque vamos, que hombre, es un cachondeo. Ya, de cualquier manera, y aunque no lo citen las fuentes... Más lo curioso del caso, Alfredo, es que encima te lo están sacando como dicen, joder, es que da una imagen de España sí. Fabulosa de cara al exterior. Bueno, ¿a quién se lo estás contando? Nos sacan así de pasada por las televisiones, que lo he visto un poco de pasada. Nos sacan el elefante, no lo haré más, me he equivocado, no lo haré más. Nos sacan lo del elefante, pero no nos sacan lo de Corina. Aquí cuando... Pues mira, esas son las cosas que me preocupan a mí. A mí, ¿sabes qué me preocupa? Cuando a veces mete la patica como... ¿Por qué no te callas? Y bueno, ¿qué se pasa? Pues que la gasolina sube. Cada vez que dice una tontada... Pues, hay una serie de cosas, o sea, que nos tocar están... tocar las pelotas y hacer que los españoles paguemos sus gracias. Sus monservas. Hombre, lo de la Corina, hasta cabría ponderarlo de otra manera. La verdad es que la señora estaba muy bien. Sí, lo que estoy diciendo, o sea, a mí lo que tenga en su vida es transmanitaria. Ya sabemos que con la reina nunca ha habido feeling. Si ha habido siempre... No, pero es una cuestión privada. Es una cuestión... Me da igual, me importa. Como pasó con el presidente Hollande, porque más o menos había un cierto debate cuando se descubrió que tenía un amante y tal. Y, bueno, claro, la prensa lo sacó y le dieron muchas hostias al periódico que lo sacó, sí, pero y tal. Es que la vida privada de una persona no tiene por qué. Claro, es verdad que la vida privada sí, es verdad que la vida privada de una persona es la vida privada y punto. Pero aquí, claro, como la mujer del César, no solo serlo, sino parecerlo. Pero el periodista en cuestión dijo una cosa: si este señor tiene un amante o no, a mí me importa un comino. Pero si va a verla en un coche oficial, entonces ese es dinero de la República. Bien. Vamos a ver. Si a Corina se le hace un palacete a 100 metros del rey para que pueda ir y volver a su antojo sin que lo vea nadie, eso es dinero público. Estoy de acuerdo y tan malversación de dinero público son unas cosas como otras. Estoy de acuerdo con vosotros, pero os vuelvo a repetir. El por qué no te callas costó una subida de los crudos a España que no estábamos para poder pagar. Así de claro. Así la de gracia claro. que le hizo el Chávez la pagamos todos. Y encima aún lo sacan por la televisión diciendo mira qué majo, qué chulo que ha sido, cómo ha defendido. Pues seréis gilipollas. Seréis gilipollas. Cada vez que abre la boca este señor nos cuesta pelas. Que además, ya no es porque fuera Aznar. Estaba criticando no a España ni tampoco al presidente de en ese momento del gobierno español. Sino no, a un hablando, expresidente. Efectivamente. A un expresidente. A un expresidente que había intervenido en un intento de golpe de Estado en Venezuela. Empezó con la colonización española y acabó hablando de Aznar, de que sí, que había estado metido también con la gente de la CIA y todo el cometido. Cosa que es cierta además y probada y demostrada. Pero vamos, el por qué no te callas a mí me costó llenar el depósito mucho más caro. Así de claro. No, a mí no porque no tengo coche. Bien, bueno, mi H. Pero bueno, me subieron el transporte público. Efectivamente, y pagarías también la calefacción y muchos derivados del petróleo, que son la mayoría, pues te han costado por boca del bocaza de turno. Bueno, pues hoy ya vamos a por hoy ponemos vamos a terminar y os vamos a dejar con una canción ponemos que a Pablo Hasél, os recomendamos nosotros todos, Pablo Hasél, que por cierto también le han caído 2 años por cantar una canción, que por llevarse, por estafar a miles de personas con las preferentes, pues meter en la cárcel a Blesa no procedía, pero a este señor por cantar cosas como esta, pues sí. Pues sí. Y así es que os lo ponemos y nos despedimos. ¿Y sirva ya como homenaje hoy hasta un largo? Hoy nos despedimos hoy ya hasta el lunes que viene, pues con aquí los compañeros Germán, sí, que esperamos traer ya otros temas y Chema y que sigue luchando con los seres y contra los seres. Me van a matar. La verdad es que uno sale muy desanimado. Si uno continúa en la lucha, pues muchas veces es por los compañeros que están contigo en la brega y que realmente sientes que, bueno, además de este tipo de situaciones, además te unen mucho más, ¿no? Porque el compañero Ignacio que estuvo conmigo en la mesa negociadora, pues la verdad es que los dos salíamos emocionalmente muy jodidos porque nos dábamos cuenta de la que se venía encima. Y la verdad es que luego cuando todo termina, al final terminas dándote un fuerte abrazo y se establecen, yo creo que vínculos que se estrechan, son más fuertes. La verdad es que fue emocionante. Y bueno, pues la verdad es que bueno, pues que eso te da nuevas energías. La verdad es que no. Hacer un sindicalismo diferente. Como se debe de hacer. Sindicalismo. Cuesta. Porque ya costó siempre. Lo otro es no morder la mano que te da de comer. Vuelvo a desmontar ese cuento para niños de que el rey puso freno al fascismo. El rey hizo lo que más le convenía a su cuenta bancaria y limpió el sable a Franco durante demasiados años. No es un héroe, sino un pez gordo que se arrima a la corriente con más pezqueñines que devorar. Su poder ha manipulado la historia y ha elevado a los altares a uno de los mayores ladrones que ha dado este estado. Tú dices que odias a los moros y luego alabas a Juanca, íntimo del rey de Marruecos, ese que tiene a su pueblo pasando hambre mientras posee incontables palacios y lo envía aquí. Su majestad no representa a nuestra clase. Que caigan las coronas y ardan los disfraces. Así que, excelentísima familia real del reino de Caspalandia, tarde o temprano recogeréis lo que merecéis. ¡Rabia! No me extraña que tengáis tantos hijos cuando los mantiene la plebe. Ya me duele que os idolatren en colegios de pijos, pero también en escuelas públicas están vuestros retratos. Os creéis el ombligo del mundo como el bolsillo de Rodrigo Rato. Yo digo que antes que respetaros me mato. Os tendríamos que obligar a decir: una república popular es lo más sensato y oato. Aprovecháis éxitos deportivos para haceros propaganda y colgaros medallas que no habéis ganado vosotros. En este estado hay más de un dictador que manda callar a quienes denunciamos vuestros métodos bochornosos. Tiranos en forma de multimillonarios con los que hacéis sucios negocios. No llaméis democracia a esta mafia, aunque mucho pueblo lo evite ver. Mientras os burláis con desmedida frivolidad en el Club Bilderberg, estos son evidencias, no conspiraciones. Llevo tatuado en mi conciencia: ¡muerta a los borbones! ¡Oye!